sonido es el mensaje. Prensa audio. Promoción y difusión de nuevos trabajos. Prensa. El ruido es el mensaje.com. Franco Pellini es compositor, improvisador, multiinstrumentista y artista sonoro nacido en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, y muy activo en la escena de la ciudad de Córdoba capital. Pinball es un trabajo de improvisaciones electroacústicas grabadas en vivo dentro de un estudio. Un universo sonoro colmado de espacialidades y paisajes orgánicos que se tensionan y se desintegran. Electrónica triturada, drones bipolares, climas asfixiantes, voces espectrales, bits quebrados, clusters virales, frillas derretido y todo un mundo infectado de pure data, sintetizadores y locura sonora. Franco Pellini, Pinball, editó Sonido Atmosférico.

Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Yo. Yo de yo de mí. De nadie más que mí. De yo. Te amo. No. Otro te ama, no. Aquel te ama, no. Yo. Yo. Te amo. Ni aquel. Ni aquel. Ni aquel, ni aquel. Yo. Solo yo. Yo. Nadie más. Yo. Así es la vida. Mm-hmm. Thank you. Hola. Bueno, nos dijeron hablen, entonces vamos a hablar. Los payasos muertos, señoras y señores, estimados a todos los que nos están viendo por allá, aquellos que están en otros países, thank you very much. Grazie per averle vende. Ach, nertun un tarde banda. Ach, nun dan San Juan. Ahora. Ahora. Vamos a remeterle por un bonito baile y una buena cueca. She takes the apple. She makes it sweet.

You're listening to The el Noise ruido es el mensaje. Vamos por más, dice la rana, escúchame, ¿eh? Esto recién empieza.